innovar y ahondar. Si el cristiano quiere vivir una vida útil y victoriosa, debe profundizar cada día más y más sus conocimientos bíblicos. Para ello, le invitamos a escuchar al pastor Ernesto Uriegas, aquí en Cavar y Ahondar. ¿Qué tal, amigos? Me da gusto estar con ustedes otra vez. Reanudamos nuestro estudio del Evangelio de Marcos. Por favor, ábranlo en el capítulo 6, versículos 30 al 44. Hemos examinado en los cuatro estudios anteriores la acción de Jesús al alimentar a esa enorme multitud de 5,000 personas que lo siguieron, buscándolo por causa de sus necesidades. Necesidad de sus palabras en primer lugar, y su necesidad incidental de ser alimentados. Hemos visto el testimonio de Marcos diciéndonos que el Señor Jesús conoce las necesidades de los que lo buscan y, porque es movido a compasión, las satisface. Ahora queremos regresar al propósito de Marcos al narrarnos todo esto. Cuando el Señor Jesús calmó la tempestad que llenó de terror el corazón de los apóstoles, estos se llenaron de un terror más grande preguntándose: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Eso está en el capítulo 4, versículo 41. Los apóstoles y el pueblo estaban tratando de responderse a esa pregunta. Y el milagro de alimentar a los 5,000 con 5 panes y 2 peces debió suscitar la misma pregunta. Y usted debe estársela planteando también. ¿Quién es este que puede alimentar a una multitud con recursos ridículamente insignificantes? ¿Qué es lo que había hecho el Señor Jesús? El Señor demostró que Él tiene poder absoluto sobre la materia. Voy a leerle otra vez Marcos 6, nada más del 37 al 44, que es la parte final de la historia. Escuche. Respondiendo Él les dijo: dadles vosotros de comer. Ellos le dijeron: ¿que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer? Él les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo, dijeron: 5 y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde, y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo, y partió los panes, y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos. Y comieron y se saciaron, y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces, y los que comieron eran 5,000 hombres. Así que, como le estaba diciendo, el Señor demostró que Él tiene poder absoluto sobre la materia. Con el incidente de calmar la tempestad, a la cual ya hice alusión antes, ya había demostrado que tiene poder absoluto y definitivo sobre la naturaleza. En otras palabras, sus palabras son palabras de autoridad y de poder. Habló y las olas cesaron, y el viento cesó. Inmediatamente, el mundo material, caprichoso desde nuestra perspectiva, lo obedece. Déjeme darle una ilustración. Cuando yo estaba en el seminario estudiando en la ciudad de Dallas, sucedió una tormenta con un granizo de hielo tremendo del tamaño de pelotas de ping pong. Ahora déjeme decirle una cosa. Nadie detiene esos granizos en su trayectoria de caída. Una vez que la tormenta se ha iniciado, la tormenta continúa y los granizos caen hasta que llegan a tierra y hasta que se acaban en su formación. Pero quiero sugerirle que Jesús sí puede. En otras palabras, si Jesús le hablara a esa tormenta y le dijera como le dijo al viento y a las olas de aquel mar embravecido: calla, enmudece, o en el caso del granizo, cesa, detente, entonces se detendrían. Simplemente dejarían de caer. Eso quiere decir que debemos de preguntarnos, ¿quién es este? ¿Quién es este que puede alimentar a una multitud de 5,000 con 5 panes y con 2 peces? Permítame decirle que el milagro de multiplicar pan y peces demostró algo más todavía. Demostró que Jesús tiene poder absoluto y definitivo sobre la materia, no solamente sobre la naturaleza en su funcionamiento y en sus fenómenos, sino lo que le estoy diciendo es que el Señor Jesús tiene poder absoluto y definitivo sobre la materia. Y nosotros como hombres y mujeres del siglo XX podemos entender esto mejor de lo que lo entendieron los discípulos, porque sabemos algo acerca de cómo la materia está formada por moléculas y cómo las moléculas están formadas por átomos. Pues bien, el poder que demostró muestra que produjo más y más de lo que había allí, pero en cantidades enormes que antes no se encontraban allí. Mire usted, yo como ingeniero, soy ingeniero civil, conozco un principio de la física, un principio que es absolutamente fundamental para el funcionamiento del universo y de la materia en todos sus aspectos. Este principio es muy sencillo, dice que la materia o la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y sin embargo, quiero decirle que lo que el Señor Jesús estaba haciendo allí era creando materia. En otras palabras, que lo que Jesús hizo es un milagro de creación. Mire usted, cuando Él multiplicó ese pan y esos peces para alimentar a esa multitud de 5,000, se saltó un proceso evolutivo. Para alimentar a esos 5,000, el proceso evolutivo hubiera sido este: mucho trigo plantado y después mucho más trigo cosechado. Y después, llevándolo al molino, el trigo sería triturado y la harina sería procesada, y con esa harina procesada, mucho pan sería fabricado. En otras palabras, suficiente para alimentar a 5,000. Y el Señor, permítame decirle, simplemente produjo el pan, así, y multiplicó los peces. ¿Cuánto? Todo lo necesario. Eso, amigo, amiga que me escucha, es un milagro de creación. Es un milagro que manifiesta el poder del Dios que dijo, sea la luz, y fue la luz, el que llamó a la materia donde antes no la había, para hacer lo que ahora es de lo que antes no era. Eso provoca la pregunta, ¿verdad? ¿Quién es este? Déjeme preguntarle algo más. ¿Lo que Jesús hizo sucedió antes? Sí, lo que Jesús hizo había sucedido antes. En el Antiguo Testamento, Dios usó a un profeta que multiplicó harina y multiplicó aceite. La historia se encuentra en Primera de Reyes, capítulo 17, versículos 8 al 16. Estoy hablando del profeta Elías. A este profeta Dios lo mandó esconderse en la tierra de Sarepta. Esta era tierra donde vivía un pueblo que se llamaba Sidonio. Y Dios le reveló a Elías que lo habría de sostener allí en Sarepta por medio de una viuda. Así que Elías se trasladó a Sarepta, y Elías encontró a la viuda cuando llegó a ese lugar y experimentó que Dios multiplica los recursos insignificantes que Él quiere usar. Pero para que usted pueda apreciarlo, permítame leerle la historia. Como digo, se encuentra en Primera de Reyes 17, del 8 al 16. Si tiene una Biblia completa, lo invito a abrirla allí. Y si no, escuche, por favor. Vino luego a él, es decir, a Elías, palabra de Jehová diciendo, «Levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí». He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba ahí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, Vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido. Solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía dos leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Déjeme decirle, para aclararle, que en ese momento estaba sucediendo una hambruna tremenda en la tierra. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho a Elías. Los apóstoles conocían esta historia. Elías es uno de los grandes profetas de Israel, y quiero sugerirle lo que podían estar pensando. Estaban pensando: el que multiplica 5 panes y 2 peces para alimentar a 5,000, no puede ser otro que el que multiplicó la harina y el aceite de la viuda de Sarepta. Elías no multiplicó ni la harina ni el aceite. Si usted se fijó en la narración que le leí, lo hizo el poder de Dios a través del profeta, pero lo hizo el poder de Dios. Así que otra vez está la pregunta, refiriéndose a Jesús: ¿quién es este? Permítame decirle que la conclusión lógica es decir: Jesús es Dios. No creo que los apóstoles llegaran en ese momento a esa conclusión, pero estaban pensando y estaban llegando al punto cuando Pedro habría de formular aquella tremenda declaración de fe: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero usted tiene toda la revelación en sus manos, usted que tiene una Biblia o un Nuevo Testamento, y porque tiene la revelación en sus manos, usted puede contestar: ¿quién es este? Déjeme decirle, para concluir, yo he puesto mi confianza en Cristo Jesús, y he puesto mi confianza en que la Biblia es la palabra de Dios, inspirada, sin error. En base a la evidencia del Nuevo Testamento, yo estoy dispuesto a afirmar: el que multiplicó 5 panes y 2 peces para alimentar a 5,000 es el mismo que multiplicó la harina y el aceite de la viuda. Esto quiere decir: Jesús es Dios. Ahora permítame decirle: si Jesús es Dios y murió por usted, Jesús merece que usted ponga su confianza en Él, y solamente en Él. Me dio gusto estar con ustedes, amigos. Dios mediante, nos vemos en nuestro próximo estudio. Acabamos de ofrecerle un estudio bíblico que denominamos Cavar y Ahondar. Le agradecemos la atención prestada, y les recordamos que el pastor Ernesto Uriegas volverá con otro capítulo cuando anunciemos Cavar y Ahondar. Hasta entonces.